La idea es trasladar a nuestras autoridades a nivel municipal y gubernamental la preocupación y la indignación que tenemos, te diría, la mayoría de los vecinos de Santa Rosa respecto, en este caso, a los tarifazos y el tema transporte. Digo en este caso porque en verdad son la sumatoria de medidas que no solo perjudican el bolsillo. O sea, es clarísimo que la idea es aniquilar absolutamente la idea de que son derechos, o sea, los servicios no son un lujo, el transporte tampoco lo es. Y no solo, digamos, instalar la idea de que nos merecemos tener gas, nos merecemos tener luz, nos merecemos tener transporte. O sea, los que trabajamos somos en definitiva el motor de toda la economía y de la riqueza. Por lo tanto, querer instalarlos en la cabeza que no consumas porque es caro, o el lujo de tener un ventilador o una cocina, digamos, está detrás de esto, que es lo que va a quedar cuando termine este gobierno. ¿Cuántas firmas entregaron? Y son aproximadamente 1000 y un poquito, y en realidad quedaron muchas planillas sin entregar, pero hoy es el día que elegimos en la asamblea, porque a partir de hoy se aplican los tarifas. Uh-huh. Que además es la sumatoria también, porque digamos va a ser un 30 y pico, ¿no? Y cuando lleguemos a agosto es una barbaridad, es un robo. Mientras tanto, digo, y además de otros aumentos de precios, siguen generando pobreza e indigencia, sí, ¿no? Sí, porque quizás alguien pueda decir a ustedes lo pueden pagar, que es lo que decía hoy, instalar eso, el que puede lo paga y el que no, no. Y es terrible, porque lo que hace es profundizar no solo más la pobreza, sino la injusticia, porque esto es injusticia social. Y la aplican, o sea, no es que se equivocan, porque las ganancias de estas empresas en estos casi 4 años es, no vergonzante, es robo a mano armada. Roba la, mano la armada. La idea de venir, porque vienen a la provincia, ahora van al municipio, sí, ¿no? ¿Qué le demandan a las autoridades? Más que, digo, por ahí, digamos, no, a veces en algunas que sean un poco también la expresión de tantas voces de descontento, de indignación, que no solo se sienta, que quede en las manos de quienes nos gobiernan, y en el caso también en particular de estamos en casa de gobierno, que no responde obviamente al color político de los que implementan estas medidas, pero que sean la expresión de esta indignación.